debemos decirle que esta semana Cabedatos tiene un evento muy, muy importante. En el marco de la jornada de su 25º aniversario, tiene el segundo de los eventos de 8, ¿no, Peter? De 6, con Peter Chernik, vicepresidente de Cabedatos, amigo, colega, compañero en otro programa. Peter, las jornadas de Cabedatos, esta vez el tema es acercar especialmente a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, al uso de tecnología y al buscar innovación y el buscar la manera de encontrar más información en las cosas que están haciendo y tener más tiempo para la familia y para la diversión. Hay un cartel de lujo entre los invitados, ¿están? Sí, eso parece parándula. Nunca sabe, ¿verdad? Pero es que de verdad, ¿cuántas oportunidades tenemos cualquiera de nosotros que estamos metidos en el medio, en un solo lugar, de estar con el presidente de HP, el presidente de Lenovo, el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, el presidente de Cabedatos, el presidente de Empleate, el presidente de FinFlash, el presidente? Bueno, yo pierdo la cuenta. O para pedir trabajo, para hacer negocio, ¿no? Bueno, francamente, ¿no? Mira, ¿cuánto tiempo se va a durar? ¿Va a durar esto? ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en el nuevo hotel Pestana, que está abierto. Es interesante el hotel porque el lobby está en Sucre y el restaurante está en Chacao. Ah, imagínate tú. Sí, además, eso, para que tenga más referencia, está enfrente de un supermercado que no voy a nombrar. Que lo nombraríamos con mucho gusto si la familia La Gama. Sí, era bien. Exacto, pero de todas maneras ellos se encuentran como también. Pero hace poco ahí. Ah, sí, por eso. No, ellos eran muy amigos de mi mamá y son muy amigos de mi tía, pero no la familia de La Gama. Pero vamos a decir cuál es el... No, vamos a decir. Mira, en todo caso, Peter, también está a 20 metros del metro del Parque del Este. Exacto, por ejemplo, se pueden ir a pie. Y esto sería todo el día allí en el hotel. Todo el día, efectivamente, pero naturalmente uno puede visitar www.cabedatos.net y ahí está la agenda bien completa, si uno no tiene tiempo de estar todo el día, uno puede escoger los temas o los expositores que más le parezcan interesantes. ¿Y eso tiene costo, la entrada? La entrada tiene costo, solo que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si tú estás ahí 12 horas y te van a dar un cóctel y te van a dar un almuerzo y te van a dar dos breaks y vas a ver a todas las personas que están ahí y tienes que tomar en cuenta lo que vale un hotel. Y además por menos de $1,000,000. Menos de $1,000,000, sí. Ajá. Entonces vas a encontrarte con una situación donde es imposible que el break-even no llegue por menos del costo que estamos nosotros solicitando para eso, simplemente para poder hacer el evento. Aunque estudiantes, los afiliados a las cámaras, etcétera, etcétera, tienen precios muy especiales. Vamos a hablar acerca un poquito de cuáles van a ser las exposiciones que se van a ver allí, para que la gente tenga una idea de qué es lo que se va a encontrar allí en este reencuentro. Hay todo el contenido, ¿viste? No, solamente que la agenda directa sube, ajá, a la derecha, entra en el evento. Están revisando cabedatos.net. Ahora entra en el evento aquí. Cabedatos.net, no es esa que tú... Exactamente, la agenda aparece con mucho, y ese es el esquema, en la parte de arriba usted va a encontrar que hay un esquema de varios, etcétera, y abajo aparece una descripción de cada ponente y de cada... Sí, por ejemplo, está Alberto Paiva, Country Manager de Lenovo, Mauricio París de OpenChrome, Juan Carlos Jiménez de Ecograf Comunicaciones, José Antonio Candianes de HP. ¿Qué más por aquí? ¿Repite el tema, el marco del tema como tal? Tecnología y negocios. Las necesidades no importan, el tamaño sí, no hay nada. José Maldonado, Miguel Delgado y Rafael Iván Carrero, el soporte no importa. No importa, sino como se usa. El doctor Carlos Genati va a estar también allí, regresando a la palestra tecnológica. Judy Gil, presidenta de IDC Venezuela. Lilvia Berbecí, cómo no. Tu amigo Jorge Berribetia también va a estar allí. Amigo tuyo también. Presidente del Centro Nacional de Tecnología e Información. Jesús Sosa, gerente de planificación y control de Banco Mercantil. Qué raro que no va a estar nuestro amigo. Sí, va a estar. ¿Va a estar? ¿No? ¿Sí? Sí. Mira. Estamos hablando de vicepresidente de tecnología de Banco Mercantil. Sí, el que está por debajito del otro señor. Lorenzo Rubín de Lenovo. Mariana Larrazaba, la excelente locutora, colega. Rubén Darío Díaz de FinFlash, Carlos Jiménez, ¿verdad? Un roster bien completo. Oye, de verdad que va a haber gente bastante. Y ¿no? Hay un personaje que estamos trayendo de México, que es Jesús Hoyos, que es muy conocido en el mundo de centros de contacto, en el mundo de implantación de CRM. Es un gurú, pues. Tú escribes en el buscador Google Jesús Hoyos y te vas a encontrar con inmensa cantidad de información, porque de verdad es un gurú. Bueno, lo estamos trayendo de México para que nos explique qué es el nuevo que están llamando CRM 2.0, porque lo están relacionando con Web 2.0 al CRM. Okay. De eso va a hablar Jesús Hoyo en el próximo martes. Y van a tener un poquito más de visión de cómo hacer negocios aquí en el país y cómo pueden beneficiarse desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Exacto. La idea es que, más que todo, que aparte de estos personajes que acabamos de escuchar, es que las empresas que han tenido éxito cuenten cómo lo hicieron usando tecnología. Por ejemplo, Venezuela Tuya, o Teleflores, tu carro, ellos son no son tecnócratas, son personas que entendieron cómo usar la tecnología, son empresas pequeñas y medianas que han tenido un inmenso éxito. De ahí donde viene el tamaño no importa. Por tucarro.com va a estar representándonos José Enrique Pinto Cornejo. Exactamente. El tamaño no importa, hay una razón para eso, ¿no? Porque una pyme puede ser, por ejemplo, una pyme de estas que acabamos de mencionar, una pyme que todo su negocio está montado con tecnologías de internet, como por ejemplo tucarro.com. Una empresa como tucarro.com tiene unos requerimientos tecnológicos mucho mayores que una empresa en número de empleados mucho más grande que a lo mejor una alfarería. Una alfarería necesita tecnología, pero no necesita tanta tecnología como tucarro.com, que es una empresa a lo mejor 20 veces más pequeña. Por eso el tamaño no importa, las necesidades sí. ¿Tú te imaginas de alguna manera vender algún tipo de producto específico? Por ejemplo, productos médicos. ¿Sabes que los médicos necesitan optimizar el tiempo y tener toda la información en la palma de la mano? Una pequeña empresa que venda equipos médicos o alguno que otro tipo de lo que se utiliza, pero yo no soy médico. Pero sería interesante, ¿no? Tenerlo ahí en internet. Ciertamente, eso es correcto. También se va a hablar de eso, de la utilización para cierto tipo de organizaciones, ya de empresas, la ayuda a los clientes. Un cliente de un hospital, un cliente de un ministerio, también son clientes, son personas que necesitan los servicios de esa organización, y también por eso se requiere fuertemente del uso de tecnologías de información. Perfecto. Peter Chernik, de Cavedato. Peter, redondea, dile a la gente dónde es, cómo inscribirse, que es de aquí el martes nada más. Sí, de aquí al martes creo que quedan unas 15 entradas. ¡Dios! ¿En serio? Sí, no. ¿A correr de cuánto? ¿De cuánto? Hay entre 450 y 250. Todos tienen todos los servicios. Ah, está bien. Usted llama al 935-DATO, que es lo mismo que 935-3286. Eso sería ya para el lunes. Uh-huh. O visita www.cavedatos.net, ahí se puede usted inscribir. Y si llama al 041-222-TECNO, entonces lo ayudamos directamente, incluso durante el fin de semana, para que usted pueda inscribirse sin dificultad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Peter. Y de verdad, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y espero que no sea la única vez, ¿no? No, para nada. Y tú también estás cordialmente invitado a Cavedatos, al igual que usted que nos está escuchando por esta frecuencia, está cordialmente invitado a Cavedatos. Todos son bienvenidos. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces a Peter Chernik, quien es vicepresidente de Cavedatos. Entre otros, mucho más cargos. Sí, señor.